ready to move out. Anteriormente, todo lo contrario. Como este muchacho se le ocurrió que todos los porque se me canta pasen por cuenta de... The Little Fingers, Water Life, para empezar todo lo contrario. Hoy, martes, premi cumpleaños. Pará, aguanta un toque, ¿eh? Vamos sí, a... ¿Te llegó un mensaje? No, vamos a ver esto, un segundo. Hola. Hola, Rodrigo. Sí, ¿quién habla? Juan Manuel Laza. ¿Estás al aire? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Todo bien? Sí, señor. Es acá, primero B, ahí te primero bajan B, a abrir. Ahí te bajan a abrir, amigo. Hasta luego. Gracias. Bueno, quien escuchaban recién justamente era el invitado del día de hoy. Un proyecto y espera ser un libro a fin de año en el que se va a recoger el trabajo de 25 ahora periodistas y escritores que van a hacer como reportajes y retratos también profundos de 25 bandas de la música, digamos, en pleno brote en www.lasvisitas.net. Esta es la bóveda, vamos a sacar otro disquito de ahí olvidado, del fondo de los recuerdos llenos de polvo. Esta ocasión es un disco de la década del 90, como siempre me gusta traer, de una banda que se llamó Neurotic Outsiders, que fue una banda que se hizo, por ahí muchos recuerdan, porque tocaba Steve Jones de los Sex Pistols, porque tocaba Duff McKagan de Guns N' Roses, porque tocaba Matt Sorum de Guns N' Roses, porque tocaba Johnny Taylor de Duran Duran. Vamos a escuchar un tema directamente, vamos directo. Vamos a ir al hit, es un disco que... ¿Hay un hit? Vamos a escuchar el 8, Jerk, que es el hit que sonaba. Ese, bueno, dale, ponemos de vuelta. Jerk, desde arriba. Neurotic Outsiders, Jerk, ahora. Esto está cerrando la bóveda. Salió el disco de John Frusciante, el disco no, el EP, uh-huh. Le Tour Le Fur. Acá el pibe lo que hizo fue mostrar su acercamiento hacia la música electrónica, hacia el synth pop, y hizo cosas como esta. Les voy a dejar 30 segundos para que escuchen este tema que se llama FM, que es el cuarto tema de este EP de 5 temas de John Frusciante. Les dejo 20 segundos para que escuchen la locura que hizo este pibe. Nos vamos a Pakistán. ¿Qué hay en Pakistán? No sé qué carajo hay en Pakistán. En Pakistán hay bombas. Uno de los grandes músicos de la historia del folclore oriental, a partir de obras como las que hoy les intentamos mostrar en esta A Que No Lo Pasó Nadie, que seguro, les puedo asegurar que esto no lo pasó nadie, salvo que sea pakistaní. Un viaje de 2 minutos. 2 minutos, reíte del punk. Cerremos con Ramones, entonces, ya que es mi cumpleaños, que es mi día, ya que es mi banda, vamos a cerrar con los Ramones de mi disco favorito, que es Raquetur Rocia. Un tema que no quería caer en los típicos temas de Ramones, entonces dije, vamos a poner otro que no pase nadie también. Y vamos a escuchar I Can't Give You Anything de Ramones. Gracias por todo, nos vemos. Todo lo contrario, contrario a todo. Lo todo contrario. Mil formas lo de decirlo. Lo contrario todo. Sí, mil formas de decirlo. Una sola radio que nos pasa. Esto es que nos banca, que nos soporta. Exclusivo de Cíclope Radio. Sí, que nos ama, en otras palabras. Apa, yo no sé si diría tanto, pero si usted lo dice. ¿Qué, usted no traga lo o escupe? Depende, ahí se define el amor. A mí traga no, o escupe. No. Ahora sí. No. Vuelvo a la realidad, acá estamos. Sí. Cíclope Radio, acuérdese. Perdón, que tenía el retorno muy, muy abajo y escuchaba el programa anterior. Ah. Nuestra casa roja. Sí, me gusta lo de la Casa Roja, mía. Casa ¿eh? Roja. Está bueno. Suena cabaret, Casa Roja. Suena cabaret. La Casa Roja de cicloperradio.com.ar. Nosotros estamos hasta las hora cero del día miércoles. Y el mismo miércoles a partir de las 13 y hasta las 15. Porque Todo lo Contrario no para, no se detiene. Y como no se detiene, también nos vas a poder escuchar en todolocontrario.com.ar. Nos seguís en Facebook y en Twitter escribiendo Todo lo Contrario, el hashtag en Twitter, o si no, @RadioTLC. De la forma más complicada del mundo, te lo dije. No sé si te diste cuenta. Sí. La verdad que la complicaste. @RadioTLC, hashtag Todo lo Contrario, sí. Todo lo Contrario en Cíclope Radio en Facebook, sí. radio@todolocontrario.com.ar, nos sí. vienen acá a ver acá a la puerta, sí. podemos empezar a cobrar entrada, por ejemplo. ¿Te parece? No sé si alguien va a querer pagar entrada para ver esto. Que traigan algo de tomar el que venga, por lo menos. Sí. Claro, de última, ahí está. Claro, que trae birra, los primeros cinco que traen birra. Para si es nena, trae comida, si es chico, trae, claro, trae, porque trae de tomar. En general... Cuando hay un invitado, nosotros lo recibimos con algo de tomar. El único invitado que trajo algo fue Miguel Mora. Fue Miguel Mora que trajo discos, es verdad. Los demás no trajeron nada. No trajeron una mierda. No, ni chicles, loco. No, uno trajo un compact. O sea, ah, bueno, han traído discos. Han traído discos. Que bueno, algunos los hemos quedado. Está bien, no. Pero un disco por 3 litros de birra no es negocio. No, bueno, pero hace frío, ¿viste? Como no es negocio. Son otras caras, tienen que ver otras caras. Dos horas. Estamos trayendo cerveza importada siempre. Claro. ¿Cómo es esto? La diosa tropical. Así, sí. ¿Nos ven la cara? ¿Viste? ¿Acaso? Y nos ven la cara y ese es el problema. Porque si no nos tuvieran que ver la cara, capaz que traerían algo. Pero como nos tienen que ver la cara, ya es demasiado castigo. Ya que nos ven la cara, tenemos un par de discos para regalar hoy también. Sí. Claro, ahí va. Manga tenemos de gatos. Michael Monroe, el disco de Michael Monroe, sí. Que está cerrado en el celofán, todo. A ver, escuchá el ruido del celofán. Eso es un celofán. Sí. Vos, y... Chris, los ves acá. Sí, sí. Los regalos nomás. Descubrí que el último tema de este disco está con Lemmy. Mirá, sé que lo escuché mucho el disco. Sí, la rompiste. Es el último disco que. De Mikey Morro, que en algún momento probamos a decir cómo se lo ganan. Que y quiera, viene con un disco under, como todos. Y un disco under, claro. Le damos un mainstream y un under para que pruebe y. Como elija. Corresponde. ¿Cómo la señora operadora? ¿Dónde está el operador? Está perdido, ¿no? Hablen, boludos. ¿Quiere que hablemos bueno? No, pará. Hola, ¿qué tal? Presentémonos porque al final yo nunca dije que soy Rodrigo Ramos, ni dije que vos sos David Irigoyen, ni que vos sos Cristian Chupino Rodríguez. No, yo me cambié la identidad ahora. No les puedo decir quién soy. Estoy de incógnito. ¿De qué? ¿De qué? Está escapando de la justicia, Cristian. Me tenía el pelo de rojo para que no me vean y traje una escopeta. De acá me veo al Gaumont. Claro. ¿A dónde? Al cine Gaumont. Al Gomón. Al Gaumont. Al Gomón, papá. Al Gomón. Carreta. Que vas a matar, como decíamos hoy, 3 personas, supongo. Estaría bueno hacer la versión nacional del asesino de Denver en un cine nacional, matando al que vaya a ver una película nacional. O sea, al que vaya a ver Soledad y Larguirucho, por ejemplo. Claro, le tirás con las boleadoras. Se la remerece, boludo. Le tirás con las boleadoras en vez de con una. No, yo ya dije, masacre en el Gran Rex. Ya está, man. Masacre en el que es al verdad. Que salta un tiro en la nuca. El que se levanta, ¿no? De la silla así. Claro. Puto. Las bolas. Civilizate. A mí se me ocurre lo siguiente. Se le ocurre. Produciendo en vivo, como solemos hacer esta paparruchada llamada Todo lo Contrario. Sí. Hablando, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, el debate que ya ha dado alrededor de esta pelotudez de si Masacre tiene que tocar nuevo en el Gran Rex. Sí. Bot sí o bot no, hashtag Todo lo Contrario. Elegimos uno que nos caiga bien y regalamos el disco. Me gusta. Dale, entonces ¿cuál sería pasarlo limpio para el que esté Masacre, escuchando ahora? Masacre anunció que va a tocar en el Gran Rex. Sí. ¿No? Uh-huh. Lo deben haber hecho 6.512 radios solo de Capital Federal. No, esta seguro que no, porque nadie se anima, loco. Nadie pone los huevos sobre la mesa. Claro, Todo lo Contrario. Como Masacre va a tocar en el Rex, como ya lo ha hecho alguna vez. Sí. Quien ha ido a ver a Chris Cornell se enteró. Sí. Y se armó mucho tole-tole alrededor de esto. ¿Por qué el tole-tole? Porque el público, porque fue acústico, el ¿no? público se siente más importante que la banda. Ajá. Entonces están los que putean porque no quieren ir a ver a Masacre al Gran Rex porque no se van a poder subir a hacer mosh, por ejemplo. Claro. Ni van a poder hacer pogo. Esa costumbre horrible de subirse para tirarse del escenario. Para, para mí está bueno, sí, pero... yo no haré un juicio de valor al respecto. No, no, para mí está muy bueno, pero... Dejen tocar a la banda, amigo. Cada uno es su lugar. La banda no deja de tocar porque haya gente haciendo... De hecho, pero a mí la, me pasó la última vez, la última vez que tocó Masacre en Luna Park, hubo un gordo... Gordo. Ah. Wallace era Carolina Perelitti al lado del gordo este. Estaba buenísimo Wallace al lado de este gordo. Claro. Un gordo gigantesco en Luna Park cuando presentaron el mamut. Hicieron como la despedida del mamut. Sí. Se sube un gordo al escenario después de agarrarse a piña con 15 seguridades que no le dejaban subir. Claro, porque es complicado. El gordo apoltronado, agarrado del escenario, revolcado en el piso, gritando, o sea, mirándolo mal al de seguridad que lo agarraba de las patas. Y le decía, ¡soltame! ¡Soltame! O sea, con esta, la voz con refleja esa voz. La cara, ¿no? Con la cara voz, del loco, sí, claro. Sacado. Sí, sí. ¡Soltame! Se logra soltar, se pone de pie, se acomoda el pantalón, que lo tenía todo bajo, se le veía todo el orto al gordo. Sí. Lo mira al security y le dice, ¡a vos! ¡A vos! Salta haciendo un mortal en el aire. ¡Banzai! Gritando no, ¡Banzai! No cayó arriba del público, cayó arriba del seguridad, los llegaron en camilla al loco de ahí. Genio, genio. Te recabió, digo, te recabió. El mosh tiene esas cosas que están buenas, son divertidas. Pero yo, por ejemplo, me pasó de verlos en la trastienda, los Masacres, y yo entiendo que suba gente, pero ya subían, ¿viste? 17 pibes por tema, loco. Sí, el exceso, o sea, el exceso molesta. Que suban 25 y no dejen tocar es una cosa, que suban 3 y suban, se tiren es otra cosa. Igual yo nunca vi que el Masacre deje de tocar porque había pibes arriba del escenario. No digo que dejen de tocar, pero me molesta, o sea, me molesta la idea de que te viste, basta, loco, 25 pibes, ya está, entendimos. Ya está, suban 4. La cuestión es que este debate que se nos dio a nosotros se le dio a mucha gente. De hecho, han puteado mucho Masacre en las redes sociales, que fue por la vía mediante la cual anunciaron el show en el Gran Rex para presentar oficialmente Ringo, su último disco de estudio. Claro, entonces sí. Nuestra propuesta es que vos nos digas a @radioTLC o en el hashtag todo lo contrario, bot sí o bot no a Masacre en el Rex. De ahí nosotros elegiremos a un ganador para los discos del día de hoy. Así buenísimo. Es. ¿Les gusta? Bot sí, bot no, ¿eh? Bot sí, bot no. Y no vamos a hacer discriminación de nada. O sea, no es que si a nosotros no nos gusta tu respuesta, no te vamos a elegir. Claro, de hecho, seguramente elegiremos la respuesta más original. Probablemente. Así que vamos entonces. O una minita. Una minita. Claro. Claro. Deberíamos poner un tema de Masacre en este momento, en el pero primer no. Porque se me canta, pero como esto es todo lo contrario, vamos a hacer todo lo contrario a lo que vos pensabas que íbamos a hacer. Muy locos. Bien. Y vamos a poner el tema que abre el último disco de La Patrulla Espacial. Este es Mi Porque Se Me Canta. La canción es Días Futuros. A mí me gusta, está buenísima. Escúchala, mirá. Chicha animal. Quedo atrás, la ciudad, de arena y velocidad. Todo lo Contrario. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. Ha llegado el momento largamente postergado, porque hacía rato que no teníamos la oportunidad de hacer esta sección, de presentarles a ustedes, amigos, compañeros, compatriotas, escuchas de Ciclo Per Radio y de este espacio radial de nombre Todo lo Contrario, de presentarles, como decía, una banda argentina que capaz que no escucharon, capaz que sí escucharon y capaz que hace rato que no escuchan. No sé cuál es la circunstancia que los tiene en este momento relacionados a la banda en cuestión. Estamos hablando de un trío impresionante realmente de psicodelia pesada urbana. Mirá la definición que le voy a dar. Es remera, psicodelia pesada urbana. Humo del Cairo se llaman los muchachos. El nombre es autodescriptivo quizás de la propuesta sónica que estamos escuchando acá en el primer tema. Es el primer tema del primer disco de Humo del Cairo. Imagínense cómo arrancan los pibes. Escuchá este riff. En tu cara, George Home. Tomás, George Home, totalmente. Puto. Decí que George lo hizo hace como 20 años. No importa. Antes, pero importa. Los muchachos lo hicieron y lo hicieron muy bien. Una banda formada en el año 2005 en Ramos Mejía, en el oeste, porque en el oeste está el ajite, por tres muchachos, entre ellos Juan Manuel Díaz, que es el cantante, letrista y compositor, y el Tano Bianchi, muy buen pibe, el bajista. Que tenían otro baterista. Ahora el baterista es Federico Castro Giovanni, conocido él por haber sido aquel batero que ganó el casting de bateristas de Divididos y que nunca fue el baterista de Divididos. Todo aquella vez que el boludo de Gabriel se quebró la mano jugando al fútbol. Exactamente. Y que estuvo el casting de bateristas de Divididos, pero nunca fue batero. Qué página ridícula de la historia del rock argentino esa. ¿Viste? ¿Divididos? Divididos, sí, en general. No, está bien Divididos. Pero ese casting que hicieron en particular, donde probaron, yo recuerdo una nota de Fede Castro Giovanni. Hablando que era de los bateros Divididos, que viste que siempre terminan siendo el tercer boludo en general. Sí. Y hablaba. Es el curly de la música, el batero Divididos. Y han pasado grandes bateristas. Grandes bateristas. Federico Gil Solá, Jorge Araujo, ahora Catriel. Yo creo que es el, muy bueno, a mí me gusta. Es el boludo manejable para mi gusto. Puede ser, o es el menos creativo de los bateristas que han pasado por el video. Es el boludo manejable, es un pendejo y lo manejan los otros dos, porque bueno, Araujo no lo podían manejar así. Si mal no recuerdo... ¿El casting Catriel no fue cuando se fue Araujo? No. Fue entre... Había entrado Catriel, se había agarrado la mano, pero Catriel de chico... Hubo una disputa entre los dos hermanos Moyo por Catriel. Sí, no, Moyo, de hecho, él tocaba con Mam. Claro. Se lo chorea Ricardo a... Exactamente. Se iban a ir a una gira, Omar, por Japón, creo. Claro. Y era antes de eso tenía 19 años. No, menos. ¿Menos? Tenía. Era chico. Muy pendejo. 19 años tenía cuando entró a Divididos, me parece. Muy pendejo Catriel. Pero bueno, Federico era el que había ganado ese casting, que nunca se dio. Dice Federico que tuvo algunas zapadas de entre los 200. O sea, hubo como 200 bateros que se probaron para Divididos. Quedó él, que ahora es el baterista de Humo del Cairo. Pero bueno, salió ganando. Es otra historia. Remontémonos al año 2005. Ramos Mejía se forma esta banda, Humo del Cairo. Dos años después, por Estamos Felices, simpática discográfica. Acá Variopinta. Tiene de todo. Lo hemos traído de hecho a los Giants. Hace poquito, sí. Y mirá la diferencia entre Giants y Humo del Cairo, que sin embargo es la única banda de stoner que tiene el sello. La única banda así de psicodelia pesada, como dije. El disco se llama Humo del Cairo, apenas. Fue un disco en su momento que obtuvo muy buenas reseñas, porque la verdad que... Está bien, nosotros estamos, los que escuchamos rock argentino y los que escuchamos rock argentino underground, bastante lavados de haber escuchado Los Natas, por ejemplo. Claro. Sí. Que durante muchos años fueron los capos de la movida stoner de nuestro país. La punta de lanza. La punta de lanza. Bien merecido que se lo tenían, porque la verdad que tienen discos increíbles y que son pioneros y que están reconocidos afuera como grandes discos del género, que sí, no es poco. Y aunque hubiesen hecho discos de mierda, eran los primeros en hacerlo. Totalmente. Fueron una de las primeras bandas de stoner, sino la primera de stoner real, porque había bandas de doom que hacían stoner, pero estos fueron las bandas de stoner. Pero bueno, justo lo que tuvo Humo del Cairo es que apareció cuando ya los Natas estaban en la parte del declive, digamos, este, que terminó con su separación. Después hicieron un par de discos desde que apareció Humo del Cairo, pero ya no era lo mismo. A ver, no es lo mismo, dado lo mejor. No es lo mismo, por decirte uno, no sé, el Hombre Montaña que Corsario Negro, ponele, claro. o que Del Mar o Ciudad de Brahman. Eran discos menores y estos pibes aparecieron como con toda un ímpetu y una energía muy interesante. Sus shows en vivo eran tremendos, eran muy poderosos, muy potentes y no tenían tanto que ver con la cuestión improvisatoria, volada y de los Natas, sino con una cosa más concreta y más vuelapelucas directamente. Una banda que te volaba la peluca. Yo tuve la oportunidad de verlos. Ni bien había salido el disco de Humo del Cairo. De hecho, por eso compré el disco en su momento, porque me rompieron el coco cuando los escuché sonar en vivo muy fuerte. Y después también los vi en una fecha muy especial, que ellos todavía hoy reconocen como una fecha bastante particular. En el aniversario de Estamos Felices, en el año 2008 o 2009, tocaron en el mismo escenario con los Nairobi. Hubo como una reunión, comunión de los Nairobi con los Humo del Cairo, que eran como, terminaron conociendo como 15 músicos, dos baterías, dos bajos, un quilombo. Quilombo Niceto hermoso. Era. En Niceto fue eso. Exactamente. Un quilombo hermoso. Estuvo buenísimo ese show. Y también mostró que los Humo estaban como en un plan un poco más, como digo, de psicodelia, antes que de stoner directamente. Si bien fueron bien recibidos por la comunidad stoner, por supuesto. Uno escucha Tiempo, escucha Nimbo, que es otra canción que esto es el primer disco también que programamos hoy, que para mi gusto, si bien tienen dos, sigue siendo todavía el mejor de sus materiales, porque demuestra lo que son 2 años de trabajo intensivo en un montón de canciones que terminan siendo como la primera impronta. ¿Viste cuando estás con toda la energía, con toda la leche y la sacás para afuera? Bueno, eso es el primer disco de Humo del Cairo, que se llama Humo del Cairo, y que, dato interesante en el año 2, ellos tardaron mucho entre disco y disco. El segundo disco de Humo del Cairo recién salió este año. Sí, hace poquito. Hace poquito, se llama Volumen 2, con una tapa muy buena diseñada por Ale Leonelli. La originalidad de los nombres del stoner sigue estando acá presente. Sigue estando siempre presente. No importa la banda que sea, Humo el país Cairo, que sea. El próximo se va a llamar solamente Humo del Cairo otra vez, pero le van a poner Volumen 3 porque es el tercero, etc. Sí. Lo importante es que sigan sacando discos. Lo importante es que sigan sacando discos y que esperemos saquen discos más seguido, porque como decíamos, el primero salió en el 2007 y este salió en 2012. 5 años se tomaron para sacar su segundo disco, pero el dato interesante es este. En el medio, además del cambio de bateristas que hubo, también giraron por afuera, se fueron a Estados Unidos, donde uno de los sellos insignia de la movida del stoner, se llama Meteor City, Ciudad Meteoro, les editó Humo del Cairo, año 2009. El disco tiene una edición estadounidense, que no es poco, en un sello de stoner, que tampoco es poco. Creo que también el stoner es un género que tiene esto. Natas también editaba en Holanda, en Alemania. Como que ahí buscan eso, buscan el... Hay como una búsqueda general, sí. Y también hay un lugar donde el público de stoner es más numeroso que acá. Sí, claro. Digo, a los Natas les fue muy bien en países donde, por ejemplo, bandas como, no sé, Causa Sui llenan lugares para 4.000 personas, algo que acá es impensado. Y que tienen una. Porque, a ver, la realidad es que viste lo que vos decías de que Natas es la primera banda de stoner del país. Y a partir de Natas se empieza a generar una movida, pero una movida chica. Chica. Allá la movida del stoner en Holanda, en Alemania, incluso en Estados Unidos, por supuesto, es muy grande. Hay muchas bandas, hay festivales exclusivos para eso, surgen bandas todo el tiempo. Sí, igual los nórdicos, los bárbaros tienen un oído medio raro, porque por ejemplo Capanga es una banda muy editada, muy escuchada en un país como Alemania. Caramelo Santo fue a Dinamarca, al Roskilde. Totalmente. También la onda, eso viene por el lado de la onda mano negrística, ¿no? El latinoamericanismo. Pero el oído de la Europa más nórdica de todas está más bien encerrado dentro de un subsuelo con bastante humo. Y un sonido como este. Y sí, 6 meses de noche. O sea, yo imagino eso, también están ahí en Finlandia, frío, y ven en esto que del desierto, y es como, es exótico. Esto y suena. La playera, es como su vacación. Escuchan esta música, es un desierto. Les da calor. Hay sol, dicen. Les da calor esto. Esto es sigue siendo el primer disco de Humo del Cairo. Creo que si no me equivoco, es Nimbo. O todavía es A Tiempo. Sí. Larga canción que abre el disco. Si querés, vamos al segundo disco. Dale. Pasemos al segundo disco de Humo del Cairo. Dijo que como decíamos, salió este año. En el medio hicieron toda esta cosa de girar por Estados Unidos, se fueron para afuera, tuvieron un cambio de formación. En el 2012, ya en el 2011, habían empezado a volver así con todo, a volver a tocar, que hacía mucho que no tocaban acá. Si habían tocado, tocaban en provincias. Ya en el 2011 volvieron a tocar mucho en Capital. Y ahí empezaban a presentar, yo los vi un par de veces, empezaron a presentar ya las canciones que forman parte de este disco, el segundo. Disco un poco más extenso, con más canciones, con temas un poco más, no es conceptual es la palabra, pero como que tienen un hilo conductor, son mucho más complejos, son mucho menos palo y a la bolsa y tienen como cosas más complejas. Hay como, está como más armada la idea y está como más volada también, pero no volada de nuevo por el lado de los Natas de la improvisación loca, sino de como de una idea progresiva, si cabe la palabra, una palabra bastante despreciada dentro de la música de Stoner, sobre todo. Es que el rock progresivo es una mierda. No, el rock progresivo tiene lo suyo y ese es una mierda. Ese es el problema. Y ese es una mierda y todos pensamos que ese es el rock progresivo y no. Porque esto también es rock progresivo. Pero dura 4 minutos. Pero dura 4 minutos. Dame 18, me pego un tiro en las bolas. Bueno, escuchemos un poquitito. Escucha. Esto es Queens of the Age al taco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sigue ese sonido oscuro, sucio y gordo. Potente y gordo. Como el que se subió a Masacre, así gordo. Gordo, gordo. Es un gordo y negro. Es un auténtico huevo peludo y transpirado. Esto. Totalmente. Y así como viste, afinaciones bien bajas, bien bajas. Y poderosas. Como para escucharla con Sennheiser, esto que los graves están al taco y te hacen verga la vida. Disco muy interesante, volumen 2. A mí me sigue gustando el volumen 1 por esto que el humo del Cairo. Por una cuestión que les decía, como me parece más fresco. Este me parece como más complejo. A ver, este es más difícil de escuchar para el oído que no le gusta mucho el Stoner. Claro. Digamos, es un poco más complejo y, como digo, es bastante más largo. Los temas son bastante extensos y pasan como por muchos paisajes. Es un disco muy interesante. Enfatizan mucho también en las letras. Hay más letras. Juan Manuel está escribiendo letras mejores que en el primer disco, que eran un poco escasas por ahí. ¿En qué idioma cantan? No, cantan en castellano, todo en castellano. Todos no, los temas. No hay una canción en inglés, acá no existe eso de la internacionalidad. Es sí. Una banda que canta en castellano, lo cual está muy bien. El segundo disco, como decíamos, también salió por Estamos Felices. Salió este año 2012, tiene un arte muy interesante a cargo de Ale Leonelli. Si pueden, váyanlo a ver, porque la verdad que los shows de Humo del Cairo... Hablando de eso, ¿tocan ahora? Jueves 2 de agosto, 20 horas, Roxy Live. Lindo lugar para ir a ver. Gratarola encima. Invita Converse, no zapatillas. Invita Converse. Y el sábado 4 de agosto en Tecnópolis. Pero, ¿qué les dio zapatillas a ustedes esa marca? No, yo tengo otras. ¿Por qué la nombran? Porque estoy esperando que me manden. Entonces estoy diciendo Converse. Si me mandas zapatillas, te sigo nombrando Converse. Invita Converse. Invita Converse. Converse no me gusta, yo estoy usando Converse. Exactamente. Jueves 2 de agosto, Roxy Live, 4 de agosto en Tecnópolis. ¿Escuchaste? En Negrópolis. En Negrópolis. El 4 de agosto. hoy alguien tiró Negrópolis, salió en todos lados. Sí, un productor de TN, compañero de... Seguro. Ah, mirá vos. Sí. Romero de apellido. Fíjate, pregúntale. Ah, me tengo que fijar. Pregúntale. Lo vamos a cagar trompada, decirle. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Bueno, en fin. 4 de agosto entonces en Tecnópolis, Gratarola, seguramente de día. Y 2 de agosto, ese va a estar más interesante, sí. En el Roxy Live. Sí, yo creo que también Gratarola. Jueves 2 de agosto. Linda fecha para ir a ver a Humo del Cairo, una banda tremenda. ¿Tocan con Poseidótica? DJ Federico Fassbender. Ah, bueno, y DJ Federico Fassbender, que es tuitero, no me acuerdo, es un tuitero. Sí, es que en realidad debe tener una vida. Lo-fi rocker, ¿no es? No sabemos qué hace ni quién es, sabemos que es tuitero. Lo-fi rocker, ¿no es? No, es periodista. Periodista, creo que es, ¿no? Sí, es periodista. Del mundillo de Nacional Rock. Así y de es, de toda esa gentuza, como Eilenguas, que dice que nos está escuchando. Sí, un beso en la cola para él. Un beso, por favor. Yo quiero escuchar completo. Sí, vamos a escuchar un tema completo. Vamos a escuchar de volumen 2 de Humo del Cairo, año 2012. Estamos Felices Records. Recuerden, jueves 2 de agosto en Roxy Live, Espada de Sal. We'll be right back. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Esto ahora es banda de sonidos, pero yo antes, esto es la semana Batman, así, todos tenemos como un Batman preferido. ¡Pum! ¿Cuál es tu Batman preferido, David? De todas las épocas, así, ¿cuál es el que más te gusta, el que más te llega al corazón? El que tiene pezones, el de Joel Schumacher. A vos, señor Rodrigo Ramos, ¿cuál es tu Batman preferido, el que más te gusta, el que más te llega al corazón? Me gusta mucho este. Este, bueno, mi Batman preferido es otro, es aquel de los 60, es aquel, el que era como nosotros, este. Así que en Batman, así que en banda de sonido, traje la banda de sonido de la serie de Batman. Que nosotros 60, le robamos el Previously. Es Previously, que es lo mejor que le pasó a Batman, es esto, es Adam West. Yo pensé que le habíamos robado a nosotros el Previously, lo mejor que le había pasado. Bueno, además. ¿Por qué ya no te baila el Batitwist? Exactamente, en la década del 60, cuando la serie estaba en boga, cuando Batman era lo más de lo más, con Adam West, con Mark Warp y demás. Puro West. Salió una banda de sonido. Genial. Esta es la parte del tema de Batman que nunca se escucha. ¿Me escuchá? Subí volumen. ¿O no era que terminaba cheers, después? Cheers, baby, cheers. Claro, venía con una cosa yacera rara, era como... Es Thelonious Monk, boludo. Dura como dos minutos el temita de Batman. Bueno, la cosa es así, es esto, es la banda de sonido de la serie de Batman de los 60, que lo que tenía esa banda de sonido, que salió en aquel momento, en la década del 66, con... ¿Está en tu blog? Porque... Lo subí hace muchos años, sí. Por ¿estará todavía el link activo? No, ¿te no, puedo pedir que resubas el link, por favor, loco? Subí el link. Anda la puta que te parió. Sí. Lo que tenía aquella banda de sonido es que mezclaban un poco de la música que ponían en el programa con momentos por diálogos y cosas así. Esta banda de sonido está compuesta por un señor llamado Nelson Riddle, no sé cómo se pronuncia, Reed, que se murió en el 85, pero antes de morirse compuso esta banda de sonido, compuso la de Lolita, la película original, aquella de la década del 60. ¿Qué más? A ver, tenemos Changing Colors, hizo como muchas cositas así en televisión y en cine. Música incidental de acción, como se usaba antes, ¿viste? Ahora se usa la banda de sonido que son temas, que son cosas más, no sé. Sí, claro. O si como usa... toda la porquería que venimos pasando David y yo. Claro. Se usan cosas medio orquestadas. Esto es nada de orquesta. Esto es... sí, es un poco de todo en realidad. Ah, sí. Poneme, a ver, ponemos otro temita. Pasame el siguiente. Pasame el 2 para que vayamos viendo ejemplo de qué va la cosa. Ahí está lo de los diálogos. Hay tres hombres en un bote con 4 cigarettes, pero no matches. How do they manage to smoke? Riddle me this, riddle me that. Meanwhile, atop the umbrella factory, we find fondo. The sinister secret headquarters of the rascally penguin and his fine feathered finks. Let's go. Los fine feathered finks son esos que tenían nombres, los que estaban vestidos de negro y tenían un nombre. To the Batmobile es buenísimo. Tiene 12 temas. Salió, como decía, salió en vinilo en aquel momento. Y después con el tema del 89, cuando Tim Burton hizo la versión horrible de Batman. Espantosa. Que hizo él. Que lo único bueno son los villanos. Lo vieron a reeditar, sí. Creo que cuando madurás te das cuenta de dos cosas. Uno, que Burton es un ladrón. Y segundo, que el Batman de Burton es lo peor que le pasó horrible a Batman en su historia. Muy malo, muy malo. Horrible. Lo único bueno son los villanos. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto. Como vamos diciendo, esta banda de sonido tiene estas cosas. Tiene como lo que mezclaba, pero hay temas más surferos que vamos a pasar después. El tema más yacero que escuchamos antes. Uh-huh. Esto que es muy raro, subir un poquito de volumen. Es eso, ¿viste? Esos momentos que va como... Tiene traveling, esto es traveling. Claro, es eso. Está el momento que, no sé, cuando suben por la pared, como esas ese músicas. Ese momento de subir por la pared, por favor. Toda la vida quise hacer eso. Quise sacarme una foto así, loco. Igual, ¿viste? Hay una foto, buscar está la foto de cómo lo filmaban, que es buenísima. Sí, que están y, están ellos y está también, hay una de que yo la vi, de tipo todas las estrellas invitadas. Hay un en YouTube, está tipo todas las estrellas invitadas que aparecían en la subiendo ventana de Batman. Buenísimo. Que claro. Son un montón y está buenísimo. El que no se acuerda era como que Batman y Robin subían por la pared y de una ventana de siempre la pared hacían estaban subiendo. El mismo puto sketch. Siempre. Salía uno y era un famoso y bla, bla, bla. Y hablaban tipo tres palabras. ¿Qué están haciendo? Combatiendo el crimen. Oh, sí, diablo. Bueno, sigamos. Este Batman tiene algo muy lisérgico. Claro, hasta luego. Este Batman era totalmente lisérgico. Era Mr. Músculo, hasta luego. Oh, sí, maldición. Tiene para mí la mejor escena de la televisión mundial. ¿A cuál? A ver. Vayan todos mismos a YouTube en este momento. Pongan Batman Surfing, que es No me acuerdo dónde venía la historia, pero la cosa es que está el Guasón y Batman en la playa. Batman con unas malla amarilla, bermuda, o sea, arriba del traje. Increíble. Una bermuda amarilla por arriba del traje. Y es una competencia de surf. Entre el Guasón y Batman se tiran corriendo al mar, los dos. Buscá el link y ponelo ahora ya en el Twitter, maestro. Sí, totalmente. Corte a arriba de Natal a los dos. El fondo verde, fondo con verde. La ola, y ellos haciendo que surfean los dos arriba. No. Increíble. Es Batman brillante. Es un ejemplo de serie donde no es que las escenas sucumben a la historia. O sea, las escenas están hechas en función de la historia. La historia está hecha en función de las escenas. Es tipo, hoy queremos meter una escena de surf. Y bueno, vamos a hacer una historia de surf. No sé cómo, pero vamos a meter una historia de surf. Vamos a hacer algo que el Guasón y Batman vayan y surfeen, ¿viste? Anda el papá de Flea como guionista medio fumado diciendo, no, che, justamente hay que meter surf. La gente está muy loca. Fueron varias temporadas, creo que fueron 3 o 4, ya no me acuerdo. Pero fueron varias temporadas y era como que semanal, era como una cosa que decía un momento, ya decía, bueno, vamos a fumar porro y a escribir esto. Porque totalmente, no. Y eso hizo que el Batman de los 60 sea lejos el mejor de los Batman, porque desacraliza totalmente. A ver, el Dark Knight está buenísimo, pero desacraliza totalmente. El Batman de los 60 se cagó literalmente en la historieta de DC Comics. Exactamente, claro. Sacó el Batman oscuro, no, este es un Batman lisérgico, gordo. Sí, y macanudo. Es un icono pop. Oiga, gordo, claro. No, es puro West. Puro West. Aquí también West. Batman también llegó. Y Adam West riéndose de sí mismo es más gracioso que claro. Batman riéndose de Batman, loco. Esto que decíamos antes del famoso invitado, también en Batman era como la serie donde llegabas si aparecías en Batman, como los Simpsons hoy totalmente, en día, ponele. Totalmente. Cuando llegas a los Simpsons, llegaste, bueno, cuando aparecías en Batman era cuando habías llegado. Los cameos, o sea, son geniales, loco. Hay, o sea, mucha gente muy famosa. Muy grosa. Jerry Lee Lewis, loco. Jerry Lewis saliendo de. ¿Qué andan haciendo? Buenísimo. Tenemos lo que decía, se editó primero en vinilo, después salió en cassette, después en el 89 salió en CD. Uh-huh. Medio difícil de conseguir la banda de sonido, la verdad. Me imagino. Lo pueden piratear, lo pueden buscar por ahí. Debe estar en algún blog del palo. A un link activo por algún lado se debe encontrar. No en el tuyo. No en el mío, porque yo lo subí hace muchos años. Yo soy hipster de esto. Claro, sos años. El hipster del Batman de los 60. Quiero escuchar un poquito más. Subí un poco el volumen de lo que está de fondo. Esto es increíble, boludo. Chess. Pero, es como cosa media lunch, ¿no? Era un bombi band. Sí, era. Santos arreglos jazzísticos. Encapotado. Es como. Es Austin Powers. ¿Entendés? Claro, o sea, ahí robó Austin Powers. Austin Powers roba todo del Batman, claro, de los 60. Por eso, a eso me refiero. Tiene, y de Get Smart. Tiene, para gente 86. Tiene esa cosa. Es Bombi Band de eso, ¿no? Sí, tiene más vuelta que eso. Lo loco de eso es que también, si uno se acuerda, trata de acordarse de ese Bruno Díaz. Sí. Era un bombiván ese Bruno Díaz. No sé si te acordás de sí, eso. Sí, era. Siempre con pañuelito al cuello. Era como medio galán, era. Era medio galancete. Tenía minitas. Medio bufarra. ¿Qué es lo que sí, obvio? ¿Qué es lo que se ha recuperado? Obviamente, con las salvedades del caso, en este último Batman, que Bruno Díaz, Bruce Wayne, es como un. Es un señor. Un bombiván, ¿viste? Bueno, que entra con 3 minas. Y también habría que como que marcar la diferencia de los. De las bandas de sonido de los Batman siguientes. Sí, por supuesto. O sea, no solamente con la que tiene que ver con la estética netamente fílmica, sino que. Uff. U2, Man. Y Seal. Claro. Posta. Ay, Dios. No, este realidad fue como un soundtrack que salió después de la serie. O sea, el tipo había hecho 12 temas para la serie para y dos dijo, años. Claro. Lo metemos en un vinilo. Qué pero grito. Bueno, digo, a partir de ahí, yo creo que si. Esta banda sonora y no hubiese sido tan identificatoria más allá del impacto cultural que tuvo la serie de los 60. Uh-huh. A ver, esto lo escucha cualquiera y cualquiera sabe de dónde viene. Batman, totalmente. O sea, es tan identificatorio. De hecho, el logo favorito de todos es el de la serie de los 60. Con la capa abierta. Claro, y no el logo completamente. Sí, el amorfo, el de Tim Burton es horrible. Bueno, pero el de ahora, por ejemplo, que no se. Es como. Sí, no se entiende ahora el. Es como más raro. Sí, sí. De hecho, no importa. Es el fondo amarillo, el coso. Totalmente. Sí, el óvalo de Ford, pero. Que dice Batman. Que dice Batman. Si no entendiste, dice Batman. Claro, que tiene la carita. Totalmente. ¿Te acordás que después en las series sucesivas del Batman salían Robin y Batichica? Claro. Claro, totalmente. Genial. Ay, qué buena serie. Lo que vos querías mostrarnos de todo esto, ¿qué era? No, yo lo que quiero mostrar en realidad era un poco repasar, ahora que está la Batimanía esta semana, volver al Batman, al de las fuentes, al que todos sí. por ahí conocimos de chiquitos. ¿Santas Batimanías, Batman? Sí, nos pusimos los chalecos antibalas para hacer esta sección. Sí, totalmente. Y esta banda nacional que por ahí no es muy conocida y que está bueno que sepan que existe. Voy a poner un tema de esta banda de sonido que es como muy, lo puede haber hecho, no sé, Los Tormentos, el tema que vamos a pasar. A ver. Que se llama Holy Flay Paper y no sé, está bastante bueno, escúchenlo, es instrumental, no sabemos de dónde dura dos sale, minutos, no sabemos para qué se usó, pero es un tema surf 100%. Así que vamos ahora, banda de sonido de Nelson Riddle, Batman, se llama, para que lo quiera buscar, Batman Exclusive Original Television Soundtrack Album. Tomá. Vamos con eso, por favor, señor operador. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Porque a mí se me canta la unión de dos bandas muy caras a mi bello corazón. Los Magazine de Howard Devoto, la banda de post-punk de los 70, haciendo un cover nada más y nada menos que de Captain Beefheart, de Lick My The Calls Off Baby del año 1970. La mejor forma de decirle a alguien que lo amas. I love you, you big dummy. Me. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos haríamos mejor. Bueno, el gozolilo de esta semana me tocó hacerlo a mí, y justamente se basa en una consigna simple y concisa. Tres discos de este año, de tres bandas, que le faltó cinco para el peso, básicamente. Ajá. Tres discos que podrían haber estado muy buenos, pero no. Son discos que, de los cuales se rescatan, o por lo menos yo rescato, dos o tres temas. Arrancamos con Blood Red Shoes. Del disco justamente que se llama In Time Two Voices. Después vamos con Disappears Replicate, que abre Pre-Language, su último disco. Y el otro te lo cuento más tarde. Por ahora, suerte tenemos Twitter, porque tiraste tantos nombres que ya no. Ahora te los pongo todos en Twitter. Gracias, arroba Radio TLC. Ahora Blood Red Shoes haciendo In Time Two Voices. Time. mientras empieza a ir Disappears haciendo Replicate, uno de esos discos que podría haber estado muy bien, pero no. Nos vamos escuchando a la tercera banda, que también podría haber estado muy bien, pero no. Esto es Heartless Bastards, Bastardos sin corazón, Got to Have the Rock and Roll. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. I am a mechanical man. A mechanical man, and I do the best I can because I have my family. Out. I am a mechanical boy. I am my mother's toy. El Mechanical Boy, dice la vocecita que canta por ahí de fondo. El Mechanical Boy de esta semana, que no pasó a nadie nunca jamás en la historia de la radiofonía mundial, el señor Charles Miles Manson. Un buen pibe. Un muchachito hermoso que todos conocerán, todos recordarán, que habrán visto su cara en remeras, habrán visto su cara en la remera de Axl Rose, que él, hace muchos años usaba Axl una remera en cara de él. Sigue vivo este muchacho. El que no lo conoce es un asesino. Ahora vamos a explicar un poco quién es. Vamos a decir que es un asesino. El asesino serial. Mal hablado, es un asesino serial yankee, pues no mató a nadie en realidad. Que ahora vamos a explicar un poco. Eso es interesante. El señor Charles Manson tiene una historia ligada al delito de mucho tiempo. O sea, antes de hacerse famoso por un par de asesinatos, había caído preso por robo a mano armada, había caído preso por conducir un auto robado, había caído preso por falsificar cheques. Hasta que el año 67 formó... Le llegó la fama, la pegó. Le llegó la... No, en 67 formó lo que él llamó La Familia. Ah, es verdad. La Familia era como un grupo de gente hippies. Pongamos esto en contexto, allá en San Francisco, Los Ángeles. Un grupo de hippies fumancheros que tomaron a Manson como el mesías, como el que tenía la palabra, el que tenía la posta, digamos. Claro. Y... era como una mini secta, digamos. Claro. Era un grupito sectario. Sectario, que cogían todo el día, fumaban todo el día, se drogaban todo el día y demás. Ocupaban una casa, vivían en un rancho y ese tipo de cosas. Choreaban, ¿no? Sí, era como. No se sabía muy bien qué hacía, de qué vivía la familia, pero vivía. El tema es que Manson tenía una carrera musical, él quería ser músico. Soñaba con ser músico. Músico y poeta. Él buscaba siempre su sueño dorado, era ser una estrella de la música. Entonces, él por todos los medios intentó, digamos, ligarse a la música. Se hizo amigo de Dennis Wilson, el batero de los Beach Boys. Uh-huh. Era muy fanático de los Beatles. Y de hecho, muchas cosas que los asesinatos que comete después supuestamente tenían que ver con los Beatles. Ahora vamos a llegar. Supuestamente. Claro, el tema es que el 8 de agosto del 69 se produce. En realidad va Manson con la familia, con unos integrantes de su familia, a lo que era... O sea, hay distintas versiones, ¿sí? Como que uh-huh. Es un grupo de gente limada y es como que cada uno tiene... Hay varias versiones de por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Claro. Nosotros vamos a agarrar la musical, la que nos gusta, vamos a buscar el puterío musical, lo que puede haber hecho cualquier estrella de... Cualquiera de acá que quería ser estrella de rock y no lo logró. Así que vamos a decir que el 8 de agosto del 69, Manson y la familia fueron a la que era la casa de un productor que se llamaba Terry Melger. Que se dice que Manson le había, por medio de Dennis Wilson, había querido contactarlo para que le grabe un disco, para que lo produzca y demás. Terry lo sacó cagando, le dijo, no, ¿qué querés grabar? Pienso no me rompa vos, la pelota, loco de mierda. Entonces Manson se enojó, le dijo, ¿ah, sí? ¿No me querés grabar? Ahora vas a ver. Entonces fue el 8 de agosto, fue a la casa esa que tenía el señor Terry Melcher, pero no estaba Terry Melcher. Tenía 50, no sé cuánto, Boulevard, una cosa así. Esa, la habían alquilado a señor Roman Polanski y su familia mujer. Y su mujer que estaba ahí, la señorita Sharon Tate, y unos amigos estaban ese día en la casa. Uh-huh. Cuando Manson entró con la familia a tomar revancha porque el turro de Terry no le quiso grabar el disco, a pudrirla básicamente. Exactamente. Entonces después lo que pasó ahí fue que, bueno, la familia Manson no hizo nada. Manson instigó a sus fans a que maten a todos, digamos. Uh-huh. Acuchillaron, o sea, ya no estaba embarazada de 8 meses, la acuchillaron, la colgaron en un ventilador, no sé, en un techo, no sé dónde carajo la colgaron, una lámpara, perdón. Los mataron a todos cruelmente. Uh-huh. Después de ahí se fueron a la noche siguiente a la casa de Leno Labianca, también estaba con su esposa, otro un empresario, también fue Manson para ahí. Le dijo a sus fieles, ataquen, rompan todo, bueno, maten todo. Mataron todo y... Era bueno, como una revancha de Manson. Era su, sí, su furia sacada, desatada, y él, el mesías al que todos seguían. Esos dos asesinatos fue lo que lo llevaron a la gloria, a que todos lo conozcan, vamos a decir. Y él, en su momento, Dennis Wilson, su amigo, o sea, esto se supo mucho después, o sea, se supo, no se supo al instante que habían sido ellos, sino que la policía investigó y demás. Uh-huh. En ese interín se empezaron a hablar, a ver, quién es Manson, quiénes son sus amigos, quién salió. Hubo un par de muertes en el medio en la familia también, un quilombo así. Sí, eso era como una, no sé, era como un grupo de gente muy rara. Uh-huh. Ahora, acá yo buscando un poco de todo, encontré a Dennis Wilson de los Beach Boys, el batero de los Beach Boys, diciendo, hablando de Manson y su relación con la música, que es lo que nos interesa acá. Uh-huh. Y Dennis Wilson dice algo así como que Charlie es cósmico, es profundo. Escucha los discos de los Beatles y encuentra mensajes allí que le indican qué hacer a continuación. Todo culpa de los Beatles. Exactamente. Todo, en esas muertes de Sharon Tate y demás, en la de la Bianca, exactamente, hubo como. Escribieron con sangre frases en las paredes. Y en la de la Bianca se escribió el Helter Skelter, que es un tema de los Beatles del álbum Blanco. Así es, que todo el álbum blanco estaba todo relacionado, supuestamente. El Manson, hay una entrevista en Rolling Stone para ese momento, el año 69, cuando pasó los asesinatos y demás, que ya lo habían detenido y demás. Salió una nota en Rolling Stone a ver qué le pasaba por la cabeza y todo esto. Y ahí el periodista empezó a explicar algunos temas de los Beatles, qué le significaban a él, del álbum blanco, ¿no? Él decía que, por ejemplo, Revolution No. 9 predecía la caída del establishment, ¿no? Según Manson. Que era lo que él quería, supuestamente él con los asesinatos quería incitar el caos y esa todo. Sí, toda esa ellos tenían como una cosa de que, también era como una cosa media nazi de que los negros iban a tomar el poder y que ellos con las familias se iban a refugiar en túneles para esperar que se maten entre ellos, no sé, una cosa así muy rara. Esto de los negros también, él dice que Black Bear y Rocky Raccoon, dos temas de los Beatles de un blanco, hablan sobre el renacimiento de los negros y su posición triunfal sobre los blancos. Increíble. Dice que Helter Skelter es el grito de guerra. O sea, el Helter Skelter, por eso está escrito con sangre, es como, bueno, sí, el Hey Ho, Let's Go. Para de los Beatles, el Helter Skelter es el grito de guerra. ¿Y ahora qué pasa ahí? Y que Piggies es la denuncia de los cerdos burgueses. De los cerdos burgueses. Claro. Eso según la mente de Manson y su interpretación libre del álbum blanco. Uh-huh. En el 70, cuando ya lo habían detenido y demás, sale su primer disco, que Manson lo... O sea, él había hecho grabaciones en 67-69, grabaciones caseras, como las que escuchamos de fondo, a ver, subí un poco el volumen. O sea, él era como una cosa media folk, una guitarra acústica, él cantando arriba. Y estas grabaciones caseras en el 70 las edita para juntar guita para el juicio, para pagar el abogado, ese tipo de cosas. Así se es. Dice que Dennis Wilson lo estuvo ayudando mucho en este disco, que esas grabaciones las había hecho con Dennis Wilson ahí metido y dándole consejos. O sea, Dennis Wilson en 69 no había matado a nadie, todavía era un delincuente así, copado. Un tipo que caía gracioso porque tenía una familia y a Dennis Wilson le caían bien porque le llevaba chicas a su casa, le decía, bueno, fiestas y orgías y todo eso con el de los Beach Boys. Y bueno, entonces sale este disco Live, que es el que estamos escuchando de fondo, este tema, y buscan juntar plata y bueno, no pasa demasiado, pero es lo primero que saca Manson como artista. ¿Tiene musical? Varios, ¿no? Sí, o sea, después él cayó preso, cadena perpetua. En realidad justo habían en el 71 fue que lo condenaron a la no sé qué método para matarlo había en esa época. Está condenado a muerte, sí. Pero justo en el 72 salió como una ley que diciendo que los que habían sido condenados de ahí para atrás, una amnistía, era solamente cadena perpetua y no los ejecutaban, digamos. Uh-huh. Entonces Manson va a quedar preso por el resto de su vida. Sin posibilidad de salidas transitorias ni nada que se claro, le pare. Cada tanto... No ni sé, nada de lo que existe acá. No sé cada cuántos años es que tienen la... Allá también, pero viste que ellos tienen la posibilidad de tipo... Van y se presentan a decir, a ver, por qué... Como que hacen un... Sí, pero la libertad condicional. Claro, no. Pero es como que se presentan a pedir la libertad y es como, uh-huh, no sé, es como un otro cada 12 años creo que es. Como hizo Bob Patiño. Como hizo Bob Patiño. Hablando de Deep si Arctic. Habla alemán no ha de ser tan malo. Lo que a Manson no lo detuvo fue el tema musical en la cárcel, porque él siguió grabando en la cárcel. Mm. O sea, él le dejan tener una guitarra en la celda. Es como que también para mantenerlo calmado. O sea, si hay una gran referencia sobre Bob Patiño, de Bob Patiño sobre Charles Manson, cuando escribe con sangre. Claro, cómprate un bolígrafo, Patiño. Dibardí. Claro. Manson grabó muchos discos en la cárcel. Hay uno muy conocido que es Live at San Quintín, que es en vivo en San Quintín. Nunca tan en vivo en San Quintín como dentro de la celda. Lo que tiene también lo de Manson que pasa es que todo lo que recaude de estos discos va a las familiares de las víctimas. O sea, como que los... sellos también tienen como que hay una cosa media prohibida, no sé si está medio prohibido vender discos de él, entonces como que siempre son tiradas chicas solamente de algunos sellos para decir, bueno, edito un disco de Manson porque es cool, porque uh-huh, es raro, porque soy hipster, porque soy, sí, no sé si hipster, pero es porque es raro, porque es Manson y hay muchas versiones, hay muchos discos. Acá tengo un listado grande de 1, 2, 3, hay más de 15 discos editados de todas las épocas, todos los años. Hay reediciones en vinilo, hay artes que él mismo hace, preso, dibuja la tapa y la manda y sale. Uh-huh. O sea, es todo lo-fi al extremo, porque lo que puedes grabar con una casetera en una celda no hay mucho más. No hay mucho, claro. Incluso en el 2005 sacó un disco que se llama One Mind, que se baja por internet, uh-huh, con licencia Creative Commons. Está en archive.org. Uh-huh. Lo pueden bajar, ahí lo buscan, One Mind. Y ese disco tiene una cosa... Yo hace rato que no lo escuchaba, lo puse a escuchar el otro día para esto. Y así en el medio de la nada escuché, ¿para qué dijo ahí? Ahí algo me sonó raro. Hay un tema que se llama The Black Pirate. Pirate. Es esto que está de fondo. Pero yo voy a ir, o sea, es lo mismo que escuchamos antes, Manson con su guitarra. Pero yo quería ir al minuto 3.25, si se puede, señor operador. Vaya adelantando un poquito. Escuchá. Escuchemos un poco a ver qué va. Falta un poquito igual. ¿Sí? What? Yo iba, esto para que no escuchó más o menos el tema, la letra venía de por las montañas en Argentina. La letra va en inglés, dice algo que no dice, wait till they get the sol. Y acá dice algo, I pull R un patty, no sé qué, quiere un patty. Pour one more wine, quiere más, tomarme un vino más. Claro, por las montañas en Argentina, en español. Que lo traiga Tinelli a bailando por un sueño. Era bueno. Luca. Era, no sé, me lo imagino. Sí, Manson, ¿no? Hay como un era Luca. Claro, a Manson preso pensando en Argentina, en tomarse un vino en la montaña argentina, una cosa rarísima. Increíble. Que su puta vida, Manson, estuvo en Argentina, estaba fumando porro en San Francisco todo el día, que Argentina. Argentina lo conoce en fotos y ni siquiera. Debe haber tenido algún compañero preso que le contaba. Le contaba. Seguía en Twitter a uno que era de acá. Se lo habrá cogido un argentino ahí en la celda. Claro. Y le dijo, ahí vino. Pará, ¿por qué el argentino se lo pudo espichar? No, porque somos los más grandes del mundo los argentinos. El careta este al yankee lo cogimos todo. Claro, obvio. Obvio, la argentinidad al palo. Y después viene acá y cuenta, me cogí a Charlie Manson. Me cogí a Charlie Manson, Eva. Hace una hora, hace un stand-up, boludo. Este es el que no lo puso nadie. Vamos a pasar un tema que lo reversionó Guns N' Roses. Que lo reversionó en su disco de Spaghetti Incident. Hubo mucha polémica en su momento. Que, oh no, hacen un tema de un asesino, bla, bla, bla, bla. Pero el que lo escuche seguramente va a recordar, esta es la versión original. Es Charles Manson haciendo Look at Your Game Girl. Hermosa canción. Vamos con eso, por favor. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. If on you can't be true, you can tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Oh, look at your game, girl. If you can't feel and the feelings ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game. Mad game. Sad game. Gente ignora que el reggaetón y la integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son... Cíclope Radio. O sea, no arranca más este tema, ¿eh? No es un tema, de hecho. Es tremendo esto. Bueno, estás escuchando Cíclope Radio acá, esto es todo lo contrario. Acuérdate que te puedes llevar el disco de Michael Monroe hoy, diciendo bot sí o bot no a la consigna que es Masacre en el Rex. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Vas? ¿No vas? Todo eso. Por lo pronto, no sé si te acordás la semana pasada. Si no te acordás, puedes meterte en todolocontrario.com.ar y bajar el podcast. Te estuvimos presentando el EP de John Frusciante, Le Tour Le Fur. No, es que no estoy mal, no se me salieron los dientes. Ahora como Dylan. Shalom. Le Tour Le Fur. Y ahora es momento de presentar el material de otro Pepper, en este caso Flea, para los amigos porteños. Michael Balzeri. Claro. Que sacó un EP que en este caso se llama Helen Burns. Helen Burns, como el señor Burns. Como el señor. Excelente. Es un personaje de una novela de. Una novela que se llama Jane Eyre, una novela clásica americana. Vale. Que seguramente también leyó Charles Manson. Y se inspiró en eso para matar a alguien. Pero bueno, la cuestión es que la trompeta que estás escuchando, el bajo que estás escuchando, y casi todos los instrumentos que vas a escuchar a lo largo de estos 6 temas que nos regala Flea. Flea, decile, carajo. Bueno, porque escuchas punk, por eso tengo que decir Flea. Sí. Estos 6 temas que nos regala Flea, y ahora te voy a contar por qué. De Black Pirate. Que... ¿El qué? No, como Flea, de Black Pirate. Claro. Dice aquel muchacho. Habla bien. Habla bien, hijo de puta. La cuestión es que, bueno, acá Flea saca un EP. Toca casi todos los instrumentos, menos la batería en un par de temas. Está Chad Smith como invitado de una de las canciones. Y hay un coro de niños también que forma parte, de niños y adultos en realidad, que forman parte de este lanzamiento que se llama Helen Burns. Que te lo traemos aquí en Todo lo Contrario para que puedas escuchar un rato de qué se trata. Esto sigue siendo Flea, no es Omar Rodríguez López. Mientras en la tele, Laje habla con un muñeco animado de Moyano. Te lo juro por Dios. Está bailando. Fíjate la diferencia, ¿no? Entre apagá la tele, amigo. Entre C5PN y nosotros. Exactamente. Esto que estás escuchando, insisto, es Helen Burns, el disco. El primer disco como solista. Primer si disco quiere, solo, sí. ¿Por sí, qué sí, la gente se vuelve vieja Flea y mete electrónica? Mete chingu chingu. Sí, no sé. Es raro. Es una forma fácil común de rellenar una canción. No, no creo. Me parece que es ver el vaso medio vacío, eso. Un factor común entre 3 discos que me gustaron mucho últimamente es. Tiene que ver con un poco de programación electrónica y cosas raras. Estamos hablando del de Frusciante, el de Woody Womack y este, el de Flea, como le gusta a Cristian, que tiene no solamente programación electrónica, esto es, me parece que mucho y bastante más que programación electrónica, sí. Porque no es que Flea se sienta atrás de una Mac a tirar efectitos, totalmente, sino que al contrario, me parece que desde el fondo de su casa, que es donde está grabado este disco, Flea propone una búsqueda sonora que excede por lejos a una herramienta como puede ser la electrónica. Sí, lo mismo que Frusciante en sí, o sea, el tema él es que usa la electrónica, pero la reusa, o sea, la usa como vos decís, como una parte, como una herramienta, no se basa en eso, no es sí. Un músico electrónico, es un músico que usa electrónica. Frusciante hablaba de su disco diciendo que la programación electrónica era parte de una interpretación que él hacía sobre el synthpop. En este caso, la utilización de la electrónica, y que no es electrónica David Guetta. No, no, claro. No es electrónica de que puede pasar DJ Hero en las madrugadas de la 100. Sino que es una... ¿Eh? ¿Dónde está DJ Hero ahora? ¿Está vivo? Está en la 100. Ah. Buscando un trabajo en él. Es lo que les decía. La búsqueda de Flea respecto de la electrónica, en este caso me parece que tiene más que ver con una herramienta y un recurso sonoro. Porque digo, acá están sonando violines, por ejemplo. Sí, claro, es una herramienta más de la avant-garde. Ponele. Y si esto es pleno avant-garde. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el Pepper sacó un EP a beneficio del Silver Lake Conservatory of Music, el Conservatorio de Música del Silver Lake. que tienen. Donde estaba estudiando muchas... trompeta. ¿Dónde él estudió trompeta? Estudia trompeta todavía. Estudia trompeta todavía. Un instrumento que lo escuchábamos al principio de este disco. De esta canción se llama 333, que tiene una versión revisitada cerca del fin del disco y que son las dos canciones que me parece que toman la posta en cuanto a lo que es el eje conceptual de Helen Burns, que, insisto, es un personaje de la novela Jan Eyre. Lo que te contaba, este EP es a beneficio de un conservatorio. Vos, entrando a la página del conservatorio y a la página de FLEA, te podés descargar el disco de manera gratuita o colaborando con el famoso Name Your Price, ponerle tu precio, viendo más o menos cuánto dinero puedes pagar. Hay un par de sugerencias que se hace desde la página para pagar. Pero además, lo interesante de este lanzamiento, para los que somos coleccionistas, aunque a muchos no nos dé el crédito de la tarjeta, tiene que ver con un lanzamiento especial, una edición especial en vinilo de 180 gramos de este EP de 6 canciones. Que van a ser que poquitos, dura. Son, creo que. 1000, creo. No, son 900 números firmados, autografiados por FLEA, y con un souvenir especial que es una cuerda de uno de los bajos que él usó durante la última gira de los Red Hot Chili Peppers. 900 cuerdas, boludo. Incomprobable. Incomprobable, pero vos, si sos bajista, es el santo sudario, boludo. Y ves una cuerda medio hecha mierda y que viene, tomalo como que es de FLEA, no hincha la pelota. Te la pones de colgante. Es como cuando el baterista termina el recital y tira los palillos, aunque no los haya usado. Bueno, tomalo como eso. Está bien. En este caso, estás pagando por un CD, un vinilo autografiado por parte de FLEA. ¿Cuánto sale el combo este? $75 es el precio del vinilo autografiado, que es edición limitada. ¿75 con la cuerda incluida o sin la cuerda? Con la cuerda. Autografía y con la cuerda. Igual la cuerda me parece que en algún punto es la menos. No, bueno. Bocha de altos guisos. Altos guisos. La cuestión es que aquí también hay invitados. Por un lado está Jack Irons, que fue baterista de Eleven, fue baterista de Pearl Jam, fue baterista de The Wallflowers. Estuvo en los Peppers en algún momento. Creo que si no fue el primer baterista, le pegó en el palo. Creo que sí, fue el primer baterista de los Peppers y después tocó en Pearl Jam. Exactamente. Y también está este muchachito, Chad Smith, para algunos Chad de Chicken Foot, para otros Chad, obviamente, el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Y para otros es igual a este actor, boludo, a Will Ferrell. A Will Ferrell. Es Will Ferrell, para otros Will Ferrell. Y el armonicista Tree Berry también forma parte de este disco. Te decía, hay dos temas que toman, me parece, la posta en cuanto al eje conceptual de Helen Burns, que son 333 y 333 revisitado, que tienen una búsqueda sonora de la que hablábamos antes, con inclusiones de herramientas electrónicas, por ahí algo más retorcido, lo que podría ser un viaje dentro del laberinto que es la cabeza de FLEA entre John Coltrane y Omar Rodríguez López. Pero me parece que el mayor rebote que tuvo el lanzamiento. Esto es Mingusiano. Full. Bueno, FLEA se descubre como un gran pianista también acá adentro. Ah, mira. La única pista cantada de Helen Burns y de lo que te iba a contar, que tiene que ver con el mayor rebote que tuvo el lanzamiento de este EP, tiene que ver con la participación de Patti Smith. Patti Smith toma la voz y el discurso de Helen Burns en este disco, justamente cantando una canción que lleva el nombre del álbum, de este EP de 6 temas, donde me parece que descubrimos, para esos que siempre suelen criticar a los músicos del rock mainstream, a veces justificadamente y otras veces no, respecto del audio que llevan adelante con sus bandas, aquí encontramos una cara de FLEA que es completamente apartada y distinta de lo que él puede hacer arriba de un escenario y ante 80.000 personas. Vamos a escuchar justamente el tema número 4 de este EP, es FLEA con Patti Smith, un tema hermosísimo, una de las canciones, me parece a mí, más bonitas del año, no solamente por el contexto que la rodea, sino también porque es un tema que no es lo-fi, pero que es sencillo. Esto es FLEA y Patti Smith haciendo Helen Burns. Snow falls, shape its farewell. to the source of all her sorrow, her dress trails as she goes, burning patterns in the snow. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. El otro día revisando mi carpeta de MP3 encontré esta banda que se llama Los Yetis con Jeans, que es una banda de Mendoza que no conocía. Escuché el disco, me gustó y dije, bueno, vamos a pasar. Así que Los Yetis con Jeans haciendo familia ahora en Todo lo Contrario, porque se me canta a mí. Parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Corría el año 1979, decían los Smashing Pumpkins. Nuestro país ya estaba metido en la dictadura más cruenta de su historia, el proceso de reorganización nacional. En este contexto, la cultura, que es lo que nos importa a nosotros, estaba pasando por un momento de planicie, sobre todo por la cuestión nada menor de la censura y de la persecución, que no siempre terminaba con la desaparición forzada de personas, pero sí que seguro terminaba con razias, detenciones, maltratos y ese tipo de cosas, solamente por llevar el pelo largo o por haber acudido a un lugar a ver un show musical. En ese contexto, obviamente, ¿qué pasaba? Se cerraban los lugares, las bandas no querían tocar, y lo que en otro tiempo había sido un movimiento fluido y muy interesante, antes del proceso sobre todo, como el rock argentino, estaba bastante parado, no había bandas nuevas, porque las bandas nuevas no tenían ganas de tocar, y las que tenían ganas de tocar no salían de sus casas, porque no tenían dónde hacerlo. En este contexto, el productor Alberto Ohanian, muchacho ávido de negocios, si lo sabía, tuvo una gran idea, que fue juntar a las dos de las más grandes bandas del primer rock argentino, aquel iniciático rock. El caso fue que en el año 79 se juntan tanto Manal como Almendra. En este caso vamos a escuchar un subproducto de la reunión de Almendra, porque en ese tiempo las reuniones se hacían con discos incluidos, no para chorear con los temas viejos como es ahora. El disco maldito de Almendra, que es efectivamente el tercer disco de Almendra, poco conocido, obviamente, porque se lo considera inferior o muy diferente a sus trabajos anteriores. Salió en el año 1980, se grabó en noviembre del 79 en Los Ángeles, en Estados Unidos, con Ohanian como productor. Se llama El Valle Interior y es como una mezcla de todo lo que los distintos Almendras iban a estar haciendo o estaban haciendo en ese tiempo, sobre todo de Spinetta, que ya estaba metido casi de lleno en su periodo de jazz rock, en su periodo John McLaughlin con Spinetta Jade, y de Emilio del Guercio, que venía de hacer La Eléctrica Rioplatense, una banda básicamente de eso, de rioplatensismo eléctrico, o sea, de candombe, murga y eso, con algunas cosas eléctricas. Una banda muy interesante que no dejó discos, pero sí dejó varias canciones. Este es el disco donde más comparte del Guercio autoría con Spinetta en los temas. De hecho, hay tres temas de Emilio del Guercio en un disco de 7, lo que es bastante. Este, que es el que abre el disco, se llama Las Cosas para Hacer, un tema hermoso. Es de Emilio del Guercio, efectivamente. Con la voz de Del Guercio, es un tema de La Eléctrica Rioplatense, de hecho. El disco fue presentado en diciembre de 1979, o sea, lo grabaron en noviembre en Estados Unidos, vinieron en diciembre, hicieron 6 obras llenos, y después emprendieron algo que, en lo que fueron una de las primeras bandas. De hecho, creo que la primera banda también es de Del Guercio, que es Aquelarre. La segunda banda es Almendra, en estadios más grandes, que es una gira nacional real. O sea, pasaron por todas las provincias los Almendra como para tratar de llevar como la alegría de la reunión a todo el país, que estaba medio decaído. Sí. La gira fue muy exitosa. No así el disco. El disco, obviamente, percibido como, che, esto es Almendra, ¿viste? Una cosa muy rara, distinta de lo que estábamos acostumbrados a escucharle a los Almendra. Que también tiene que ver ese disgusto, si querés, que no es disgusto, con la expectativa que uno tenía. Cuando, digamos, sale un disco de Almendra, uno pensaría, loco, esto la va a romper y va a ser increíble. Y la verdad que es un disco muy tranquilo, muy reposado, muy calmo, más tirado hacia el jazz rock. De hecho, si uno escucha después, hace un par de años largos, salieron los shows con los que Almendra cerró su reunión. Los Almendra en Obras, que son dos volúmenes en vivo, en los cuales se ve que los arreglos de las canciones ya están más tirados hacia ese lado, un lado Spinetta Jade, digamos, un lado más jazz rocker y más ochentoso, si querés. Lo mismo pasó igual con Manal. Manal, todos esperaban que salieran con Avenida de Rivadavia y Jugo de Tomate Frío, y salieron con Reunión, que es un disco también menor en su discografía, si bien es bastante más flojo que El Valle Interior. El Valle Interior es un disco que actualmente se encuentra absolutamente descatalogado, no ha sido reunido en ningún plan de reediciones del rock nacional, lo cual es una injusticia a todas luces. Ni en los sobres pedorros que sacan ahora. Ningún sobre de ningún tipo. ¿Por qué? Porque fue una producción independiente de los Almendra, que después, unos años, durante la primera reedición de los discos de Almendra en CD, que la hizo RCA, mirá, el sello RCA Víctor, sí. Ahí sí salió El Valle Interior en CD. Yo tengo esa edición, de hecho, encontrada por ahí, de bastante ojete y bastante cara. La habrás pungueado en algún lado. La pungueamos, bastante cara me salió, ojalá lo hubiese pungueado. No, no lo puedo decir. No, como 150 mangos de hace unos cuantos años. Porque no se consigue, realmente claro. No se consigue este disco, El Valle Interior, que es un disco, como decíamos, que tiene 7 canciones. Esta es Las Cosas para Hacer, y la que viene también es de Emilio del Guercio, o sea, se nota mi preferencia por del Guercio. Para mi gusto, una de las canciones más lindas de este disco, se llama Amor Guaraní, Cielo Fuerte, Amor Guaraní. Es muy parecido a lo que, si alguno de los oyentes de Todo lo Contrario escuchó, a lo que Emilio haría después en Pintada, su único disco solista del año 1982. Emilio dice que ahora va a sacar un disco solista, esperemos, crucemos los dedos. Pregúntenselo por Facebook, si no. Pregúntenselo por Facebook, que contesta, es un copado. Estos discos solistas también tienen una historia interesante, porque el productor de Pintada es Edelmiro Molinari, que había grabado Edelmiro y la Galletita también. Con Sky en la guitarra y él tocando el bajo, sí. Porque se le había acercado una discográfica y le había dicho, che, ¿querés hacer un disco? Ese disco hasta hace no mucho se consigue súper barato. Se consigue en los sobrecitos estos pedorros que dice Cristian, igual que Pintada. Yo tengo una versión Digipack de ese disco. El Digipack, claro. Bueno, yo tengo ¿sabés qué versión tengo? La versión con el Best Price. La versión de vieja, igual que la de Pintada. ¿El Best Price no era de Tower Records? ¿Sabés que no sé? Son de Sony Music los discos. Son de micrófono Sony. Habría que preguntárselo a Mario. Habría que preguntárselo, pero sí. Que le fue tan bien con Tower. Oh, qué bien que le fue. Uno de los tantos fracasos de Mario. Que tiene varios. Pero bueno, como decíamos, esos son también, de nuevo, subproductos de la reunión de Almendra, que dio, que prohijó varios álbumes. Este es el más conocido, el que de hecho, y encima es el menos conocido, porque no es conocido ninguno de los tres, pero está Edelmiro y la Galletita, el único disco de la Galletita, un trío de, también de esto, de un blues, pero bastante con unos tonos abajo, nada, no esperen Color Humano si van a buscar Edelmiro y la Galletita. Después está Pintada, de Emilio del Guercio, para mi gusto el más logrado de los tres, un disco hermosísimo. Y está El Valle Interior, de Almendra, también un disco lindo, un disco bonito, de lindas canciones, buenas letras. Esta Cielo Fuerte es muy linda, Miguelito, que también la teníamos por ahí, también es una canción muy linda. Miguelito creo que es de Spinetta, si no me equivoco. Sí, señor, Miguelito, Mi Espíritu ha Partido a Tiempo. Lindo, lindo título de tema. Este es el tema más largo, dura 8 minutos 43. Imagínate Almendra haciendo un tema de 8 minutos, nunca, algo nunca visto. Está bien que está Agnus Dei, que dura como 12, pero este es un tema de jazz, de 8 minutos, Miguelito. Y también la canción que vamos a elegir para cerrar la bóveda, una bonita canción, muy linda, muy positiva, muy así pop, si querés, que pop. Pudo para divertirse. Pop para divertirse y mucho más. Que pudo o pudo no haber sido un hit allá por los 80. Una canción muy linda. Que además vamos a utilizar un poco para contrarrestar este clima frío y triste y abúlico que nos toca enfrentar ya terminando julio. La canción se llama, y es casi un anhelo, Buen Día, Día de Sol. Oh, García, hippie. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás. Te voy a escupir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es escupirte? Pará, ya fue, boludo, ya fue. Ok, sácame los del tipo. ¡Tenemos un ganador! El disco de Michael Monroe que vamos a regalar después de la ferviente encuesta que miles y miles de gente participando. La verdad que se nos cayó Twitter. Se nos detonó el naco a todos. La encuesta, la pregunta del día era: ¿vote sí o vote no? Masacre en el Gran Rex. Pará, ¿decimos quién es? Sí, digamos, después la contactamos. Sí. Como todos dijeron que sí, hay una persona que dijo que no. Sí, fueron muy poco originales, amigos. Entonces este programa se llama Todo lo contrario, vamos a elegir al que dijo que no. Sí. Vaya del disco de Michael Monroe. Que se llama @LuliBertaza. Eso, Luli, le vamos a contactar, te vamos a mandar un mail. Te ganaste un disco por contra. Por contra, claro, sí. Claro, el disco de Michael Monroe. Acá, a un pastenac acaba de participar ahora, ya es tarde. Tarde. Genio. Tarde, pillaste pichón. Genio. Así que, ¿cómo se llamaba la chica? Repetimos el nombre. Lucila Bertaza. Bueno, si estás Lucila escuchando, si no. Manda un mail a correo @todolocontrario.com. Radio @todolocontrario.com. Sí, correo es... no, radio, perdón. Pará, dice que es de Luján. Ven a buscarlo, ven caminando. Ven caminando. Hacé al revés. Todos van a Luján. Vení claro, para. Exactamente. Si no, lo vendemos en el parque el disco. Ya sí, fue. Ya fue. Bueno, esto sigue porque es así. Mirá qué loco que es esto. ¿Eh? Un, dos, tres. Antes de dormir, te contamos un cuentito. Canciones con historia, en Todo lo contrario. Cómo me gusta el separador en vivo. El separador en vivo garpa, ¿eh? Bueno, nos quedan... Sí, es low-fi, low-cost. Nos quedan 8 minutos. Esto es alguien que no hizo nadie nunca jamás en la historia de la radio, que es contar por qué una canción... En el programa pasado hablaste de Janie Jones, quiero decir eso. Bueno. Mirá qué profético esto, ¿eh? Profético todo. Le voy a contar... No es Janie Jones, es Cielos Clash, la canción. Y sí, este disco, que es el primer disco de los Clash, año 1977, ¿verdad? Sí. The Clash, se llama el disco. The Clash, ese mismo. Que si dan vuelta al disco... No, esperen que lo voy a buscar. Si dan vuelta, que tiene original... Tiene un CD, boludo, increíble. Se tuvo que tomar un bondi. Trajo un CD original. Hay una foto de unos policías corriendo. Uh-huh. Esos policías corriendo inspiraron a una historia que originó un tema que se llama White Riot... que es un tema que compusieron los chicos de los Clash después de que pasó algo muy bonito, que en un carnaval en Notting Hills, que es un barrio allá de Londres, un carnaval que organizan los jamaiquinos. Perdón, en esta época los Clash todavía firmaban Joe Strummer y Mick Jones, así que ellos son los compositores. Después empezaron a firmar todos juntos. Claro, primero Joe Strummer y Mick Jones. La letra de Joe Strummer. Que se inspiraron en este carnaval en Notting Hill del año 76, un carnaval jamaiquino que habían ido a pasear, así, había como una... Era como una costumbre. A un carnaval jamaiquino, sí, a pasear. A pasear, a buscar. Claro. A buscar. Claro. Ahí le iba a pegar facito. Sí, claro, cómo no. Ahí han ido Paul Simonon, Bernie Rhodes, que es el manager de. Que fue el manager de Clash, y Joe Strummer. Y estaban ahí caminando con el carnaval, con la gente, pero a esa época estaban como la policía muy a full con el tema de los negros. Y aparte está Paul Simonon, que es un llamado al quilombo. Donde hay Paul Simonon, hay quilombo. Barrilete cósmico. Sí. ¿De qué planeta viniste, Paul? Entonces cuentan ellos que ese día la policía se había mezclado con los jamaiquinos que estaban en el carnaval. Y la policía, viste, la policía británica que tiene esos casquitos ridículos, pelotudos. Los echaron no. como a Homero cuando va a Homer Palusa. O sea, la policía en el medio del carnaval de jamaiquinos. O sea, vemos opresión negra de parte del poder y este tipo de cosas. ¿Cuánto tardaron en que vuele un ladrillo a la cabeza del policía? Nada. 3 milisegundos. 3 milisegundos y... Piedrazo para acá, piedrazo para allá, se armó el quilombo. Ellos cuentan que... Una seguidilla de hechos bochornosos. Que Notting Hill, por ejemplo, es una... No sé, yo nunca fui, pero que como que la comisaría estaba como... Es como una especie de montaña. Donde la comisaría estaba arriba de todo. Entonces la policía iba bajando los camiones desde arriba hacia abajo. Abajo lo recibían con piedra del tamaño... Están tirando con de todo. De un continente le caía en la cabeza. Y ellos cuentan que este día fue todo este quilombo con la policía, que pasaba, además de las piedras, estaba el tema de prendían fuego a autos, lo daban vuelta. Era una protesta totalmente negra, ellos eran como los blancos ahí, que estaban los punkis metidos ahí en el medio. Pero que como seguramente que, también estaban haciendo quilombo porque les recabía. Claro, se sentían que no tenían nada que ver con eso, pero que estaban participando porque, bueno, estaban como apoyando la causa y era como... Porque son ingleses y si hay quilombo tienen que hacer quilombo. No, igual también recordemos la época... en la que sucedían este tipo de protestas sociales, más allá de que esto era un carnaval, había muchas ganas de pegarle, no solo a la policía, había ganas de pegarle a la reina en Inglaterra. Sí, el punk nace justamente como una respuesta social, y como una respuesta al rock progresivo, que es una mierda, dicho sea de paso. No. Ellos contaban que ese día, por ejemplo, algo que recuerdan, que había un policía, una imagen clara que tiene un policía que pasaba en moto, en que la gente le tiraba de todo. Y uno de ellos, Bernie, el manager, se tiró un cono, ¿viste esos conos naranja? Le roló un cono por al policía, que le pegó en la moto, el policía salió volando. Genial. De la moto. Es el mayor triunfo, al piso, boludo. Siguiendo así con la caminata destructiva. So much win. Encontraron unos pibes que querían prender fuego a un auto, no podían. Y ahí fueron Paul Simon, Paul y Joe Strummer a decir: nosotros vamos a ayudarte, vení, niño, papá, esto sí es así. Así que Simon fueron con una camisa vieja, fósforos, a darle, te prendieron fuego al auto. Qué bueno prender fuego un auto. No importaba nada. También por cuenta favor, que era como en la montaña. ¿Prendiste fuego un auto alguna vez? No, pero quiero. Buenísimo. Antes de morirme, me quiero prender fuego un auto. Prender fuego un auto. Así que si alguien tiene un auto viejo. Chacarita, es un si alguien tiene un auto viejo que no use más, lo damos vuelta prender y se fuego. Fuego. Sí, totalmente. También contaban que ese día habían como unos callejones, habían como unos rastas que eran como los una especie de generales rastas que organizaban la revuelta, que decían: bueno, ahora vamos todos por acá. Iban 20 rastas a darle a la poli. Rasta general. Ahora escapamos y vamos por allá. Y era como el general rasta que mandaba a la destrucción. El Genghis Khan de los rastas. Bueno, de todo ese quilombo, incluso hay una tapa. Hay un disco compilatorio que se llama Black Maker Clash. Claro. Hay una foto que se ve de espalda a un muchacho tirar con la policía y se ve a alguien como en la tapa de Black ir a enfrentarlo. Claro, en esa tapa. Porque en la tapa de Super Black Market Clash es totalmente distinta. Que es el no, de, el de Black Market Clash. El primero, claro. Primero. Es el de la tapa, el de la foto es Don Letts, que es un DJ, que es un cineasta, es un conductor de radio, es un músico. Que es sacada ese día en la revuelta esta en que estaban todos participando. Joe Strummer, después de este día, cuenta que esa misma noche se volvió a su casa y compuso el tema. Uh-huh. Y en el tema él lo que hace es... ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama White Riot. Se llama a los blancos a hacer lo mismo. Así, bueno, claro. Basta de esta opresión del poder, basta de que nos tomen por boludos. Basta del ajuste y ese tipo de cosas. Joe Strummer decía, la canción, pese a su torpeza, intenta decir al hombre blanco que si pretendemos hacer algo, tendremos que convertirnos en anarquistas o en activistas. No podemos sentarnos y dejarnos maltratar por la sociedad. La conciencia social de los Clash, ¿no? Muy distinta a la anarquía. Hay que hacer mierda todo y no me importa cuál sea la solución de los Te justifico. O sea, hagamos una revuelta blanca, pero por esto. Porque nos pasan por arriba, porque basta de... Claro, la revuelta es la solución. La revuelta es la solución. Vas por ese lado. Así que White Radio se inspiró en esta tarde, noche de los negros jaimequinos alocados. Así que vamos a cerrar el programa del día de hoy con el White Riot de los Clash. Gran canción, además. Canciones con historia. Tema número 4, ¿no? Lo volveremos a hacer. Tema número 4 del primer disco de Clash. De Clash. Sí. De Clash. Donde hay 3 de los 4 en la tapa. El que nos quiera escuchar mañana nuevamente. De 13 a 15, aquí en cicloperradio.com.ar. El que se lo perdió lo va a tener que ir a la página web. Todo lo podemos contar, claro. Luli, ya veremos cómo te hacemos llegar los discos a Lujano, cómo llegan los discos para vos. Pone en Twitter, gané un CD, qué bien, hay que ir a buscar la capital, qué mal. Y bueno, venite acá, viejo, Dios atiende acá. Sí, dice que lo sorteamos de nuevo. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Capaz que en la semana lo sorteamos de nuevo, así que estén atentos. Estén atentos a nuestro Twitter, La consigna fue un fracaso. Pues lo loco es que el otro que dijo que no vive en Rosario. Esto es tener gente del interior. Claro, ¿no ves? Boludo. Los tipos del interior dicen que no porque no pueden venir. Claro. El de Capital tiene todo servido y no quiere. No Andá que te toquen en la Basílica de Luján, Luli. Claro, ponele. Así que nos vamos escuchando entonces. Voy Riot, Cristian, @StayFree, te contó la historia de este tema de los Clash. Nosotros nos encontramos de nuevo el martes. Dios. En vivo, mañana a la 1, en diferido. Alive. Nos encontramos así es. Alive. Y como siempre, en todolocontrario.com.ar, todos los días. Sí. Jueves a la 1 de la tarde, David lo va a subir. A la 1, A la 1. Subimos la apuesta. Sí, sí, sí. Así que esto es. Voy Riot. Nos vemos. Chau. Cosas lindas, chau. Buenas noches.